Respuesta y humildad de la Virgen. El nacimiento. Podemos ver ahora ya algo que quizá en otros ejercicios no hemos tenido tiempo para considerarlo con más detención. Es la actitud del ser humano que va a intervenir en el misterio de la encarnación, que es la Virgen. Es el fundamento de todo lo que es la grandeza de Nuestra Señora. Para eso la había elegido el Señor para Madre de Dios. Y a la vez nos encontramos aquí con lo que es la disposición nuestra ante el Señor que viene. Verdaderamente, Él va viniendo continuamente a nosotros, y continuamente tenemos que estar nosotros en una disposición de aceptar. Y la aceptación más ideal que nos presenta la Sagrada Escritura es precisamente la de la Virgen. Sabemos cómo el Espíritu Santo había preparado a la Santísima Virgen ya con la concepción inmaculada, y después con esa acción misteriosa del Espíritu que la había llevado a la disposición, no frecuente, aunque tampoco absurda en el pueblo judío, de la virginidad. Y sin embargo, el Señor la había ido llevando a ella por este camino, como un presentimiento de algo que el Señor quería de ella. Ella no sabía todavía por qué sentía este deseo. Y a la vez, que es lo más admirable en la Virgen, la había ido llevando el Espíritu Santo por el camino de una verdad total y de una gran sencillez. Con otras palabras, con una gran humildad. Y así nos encontramos que cuando se ve frente al hecho de que va a ser la madre del Hijo del Altísimo, no tiene ella sino la respuesta de «Yo soy la esclava del Señor». «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». A la luz de lo que veíamos de ese amor de Dios, creo que podemos ahora comprender también a la Virgen que dice «He aquí la esclava del Señor». Pero en ella esto es algo que brota de un amor inmenso. Es esclava, pero no es esclava en el sentido de quien se siente ante un señor del que recibe lo que tiene, pero que no tiene precisamente por qué sentir ante él un afecto de devoción y mucho menos de amor. Es el Señor y nada más. Lo primero es que ya en el Antiguo Testamento, el nombre de Señor, aplicado a Dios, estaba matizado a través de todos los grandes profetas, sobre todo de los últimos profetas desde el final de Isaías, con este otro carácter de esposo. Era el Señor. Era el esposo. Por eso, el temor de Dios era una disposición de espiritualidad que no era simplemente, como puede parecernos a nosotros, con la palabra temor, no. Era respeto, pero amor a la vez. Eso significando que Él está muy por encima de nosotros, pero que le podemos amar y le tenemos que amar. Esto por una parte. Y por otra, ayuda más a comprender esto el hecho de que en la misma Sagrada Escritura encontramos textos en los que se habla de esclava, y sin embargo, sintiéndose totalmente esposa. Un caso típico es el de Abigail, cuando David quiere hacerla esposa suya y manda mensajeros. La respuesta suya es, ¿quién es la esclava de mi señor para oponerse a la voluntad de su señor? Ella sabe que no es la esclava. Lo dice así como con ese sentido de respeto. Pero ahora ya todo eso está envuelto en afecto al que ve que quiere hacerla su esposa. ¿Cuánto más podemos decir a propósito de Nuestra Señora, que en ella esta exclamación, «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra», cuando acaba de oír que el Señor quiere hacerla su madre, estaría brotando de un corazón inflamado de amor al Señor, con aquellos sentimientos que van a aparecer después en el Magnificat? Es la comparación de Santa Teresa de aquella labradorcita que se encuentra con que el Hijo del Rey la quiere hacer su esposa, que a la vez que siente el amor hacia él, siente la humildad profunda de que por parte de ella no había razón para eso. pero él ha querido eso, y eso hace que ella lo quiera también muchísimo más todavía, y ya no sepa qué hacer por él. Algo de esto parece que nos da un poco de luz para comprender lo que fue la actitud de la Virgen en este momento. Y es lo que refleja ella en el Magnificat. Dios ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. En mí encuentra pequeñez. Yo no soy nada. Yo no puedo ofrecerle de mí nada. Pero Él ha puesto los ojos en mí, porque es el Todopoderoso. Su nombre es Santo. Me llamarán dichosa todas las generaciones. Estas afirmaciones indican hasta qué punto, de verdad, era consciente Nuestra Señora de lo que estaba sucediendo en estos momentos. Y a la vez, con ese sentido total de reconocer que todo es gracia y todo es misericordia del Señor. Pero a nosotros nos ayuda en este momento y en esta línea de los ejercicios, especialmente el ver que esto es en ella lo que aumentaba tanto el amor al Señor. Ya después, en su vida, como madre, vivió totalmente para Él. Es lo que sentía la Virgen que había hecho Dios por ella, y cómo Dios la había amado con una predilección tan única absolutamente. Esta era para ella la razón suprema de vivir entregada completamente al Señor. Dios no podía ser otra cosa para ella. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros también cuando vivimos un poco más a fondo nuestra vida cristiana, al comprender el amor del Señor. Es caer en la cuenta de que por encima de todos los afectos humanos, por encima sin comparación ninguna, está el afecto de amor al Señor que nadie, en absoluto, sin comparación posible, le ama como es. Pero con ese amor que viene a ser que yo sea para Él como necesario, porque me quiere. Y ahora ya, como que de alguna manera se ha hecho dependiente de este afecto mío. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a poder entregarnos o a poder recibir esta palabra de Dios. Lo que estamos haciendo en ejercicios es acoger esta palabra que ahora se hace carne, como nos dirá San Juan. Es decir, amar al Señor. Porque este amor a Dios, que es fundamento de todo, porque Dios, el Padre, es el que ha enviado a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Del Padre es de donde brota todo amor en el cielo y en la tierra. Ahora ha tomado forma particularmente cercana a nosotros en Jesucristo. Él es el Señor. Él es el que ha sido constituido Señor de vivos y muertos. Y Él es el centro de la vida cristiana. Por tanto, para nosotros, el amor que brota hacia Dios, que nos ha hecho hijos suyos, todo se va a concentrar en Cristo Jesús, que es Dios, pero un Dios que se ha acercado a nosotros y ha querido ser uno de nosotros, precisamente para que podamos nosotros también acercarnos a Él. Por eso es tan maravilloso en el cristianismo el sentido de encarnación. Es decir, por una parte, el sentido trascendente de que el Dios cristiano es un Dios infinito absolutamente, invisible. No es como nosotros, no puede ser como nosotros. Y por otra parte, es tan cercano a nosotros porque se ha hecho como nosotros. Y esto hace que nuestro amor al Señor deba tener también ese carácter de calor, aun calor humano, porque se dirige hacia una criatura humana, hacia nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, ciertamente, eterno, pero que en el tiempo ha querido hacerse hombre precisamente para que podamos, por Él, ir al Padre. Es toda la gran concepción de Santo Tomás. Cuando divide él la Suma Teológica, el primer gran aspecto es Dios, y el segundo será Cristo Jesús, que es el camino para ir al Padre. Pero no sólo camino que en sí no interesa, porque lo que interesa es Jesús, no, sino camino que en sí es centro de toda nuestra vida religiosa. Porque, como dirá él mismo, el que me ve a mí, ve al Padre. Él es Dios hecho hombre, precisamente para poder atraernos y para poder, uniéndose con nosotros, transformarnos en Él. Brevemente, este es el gran misterio de la Anunciación a la Virgen y el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que nos puede ayudar de una manera particular para sentir en nosotros la necesidad de esta respuesta de amor al Señor y esta respuesta de amor a los demás. Verdaderamente, sabemos cómo esto es lo que llena el corazón, pero sabemos también lo difícil que es, porque tenemos tantas cosas en nuestra vida que tienden a borrarnos la limpidez de lo que significa Dios, Cristo Jesús, y lo que significa el amor a los demás. Tenemos tanta oposición en nosotros mismos por nuestro propio desorden. Por eso, este es el momento en los ejercicios de pedir al Señor, como lo hace San Ignacio, con esta petición que irá repitiendo continuamente, el poder conocer cada vez más al Señor, para amarlo cada vez más y poder seguirlo cada vez más. Y ahora, el poder amarlo cada vez más, creo que sabemos un poco mejor lo que significa. Es comprender que ciertamente Él me quiere tanto que me necesita. Me necesita en el sentido de que tiene verdadero afecto por mí, que yo puedo contar con Él, que puedo contar con su amor. Y esto es lo que me mueve a amarle de verdad, para que mi vida sea entrar en este camino que el Señor ha querido para todo ser humano, que está dirigido al amor. No al amor de una criatura que nunca le puede llenar, sino al amor a Dios. Texto evangélico que puede ayudarnos para la oración. San Lucas capítulo 1, los versículos 26 al 38. Podemos terminar el día con un rato de oración en el que repasemos en el corazón dos himnos del que llamamos Evangelio de la Infancia de Jesús. Son el cántico de Zacarías, el Benedictus, y el de María, el Magnificat. Como si fueran la primera vez en nuestra vida que oímos estas palabras y quisiéramos hacerlas nuestras, asimilarlas con la gracia de Dios. Sería una manera sencilla y eficaz de recoger el fruto de las meditaciones de este día. Otra posibilidad para otro rato de oración que indico brevemente sería hacer una contemplación del misterio del nacimiento del Señor, narrado por San Lucas en el capítulo segundo, versículos 1 al 20. Jesús, en su nacimiento, nos enseña la gran lección que siempre tenemos que vivir. Él vino a hacer la voluntad de su Padre y la cumplió, aunque fuera tan difícil como nacer en un pesebre y morir en una cruz. El nacimiento de Jesús es uno de esos misterios que con la luz del Señor y con su ayuda nos hacen un bien enorme. Se trata de ponerse delante de ese niño recién nacido y adorar ahí el Verbo hecho carne, al Dios hecho hombre. Él es, en definitiva, el centro de la contemplación. Hay que ponerse de rodillas delante de algo que no es eficacia humana. Es un niño que no puede hablar. Necesita todo de su madre. Encontraréis al niño envuelto en pañales. Esto es lo que contemplamos. Un niño que es una impotencia total, pero ese niño es el Hijo de Dios. Ahí está la redención. Os anuncio un gran gozo. Os ha nacido un Salvador, Jesús. Se trata de que el corazón se vaya empapando, se vaya abriendo para asimilar esta gran lección. Este misterio del nacimiento de Jesús, cada uno puede contemplarlo como más le ayude. Jesús nace en suma pobreza, como dice San Ignacio, y al final de tantos trabajos de hambre y de sed, de calor y de frío, de injurias y trabajos, para morir en cruz por mí. Es la suma pobreza, la gran humillación de Jesús que nace entre animales. Contemplemos no sólo al niño, sino también a la Virgen. La humildad de la Virgen con Jesús allí. Contemplar a San José. Es uno de los pasos de la vida de Jesús donde más aparece el santo, el hombre del silencio y de la adoración, la criatura que junto con la Virgen más cerca estuvo de este misterio. Y en el nacimiento nos encontramos ya con el Señor, que aparece en el mundo con la misma perspectiva con que le habíamos visto descrito en la contemplación del reino de Cristo. Este es el Salvador del mundo, que viene a salvarnos por un camino contrario a todo lo que parece a los hombres. Un fruto de esta contemplación es que nos hace cambiar de manera de pensar, cambiar de mentalidad. Es lo que buscamos en los ejercicios para verdaderamente vivir la vida del Señor. Esta vida que ha vivido ya la Virgen con tanta verdad y tanta espontaneidad, como preparación precisamente para ser esta digna morada, digna habitación. Acudimos a Nuestra Señora para que ella nos enseñe cómo hemos de preparar nuestro corazón para recibir al Señor, y cómo guardar en nuestro corazón los misterios que contemplamos, como lo hizo ella. Se trata de penetrar en el amor que Dios nos manifiesta en su Hijo hecho hombre, en su encarnación y nacimiento. Si nos ayuda, digamos despacio en el corazón, el Gloria de la misa, a manera de coloquio.